acuerdos y después entonces sí tomar algunas medidas para sacar este problema. Pero bueno, mientras los estudiantes mantengan la voz alta, yo creo que este problema se irá solucionando. La entrega de credenciales pues no acaba con las irregularidades del transporte público. Esto es una realidad y lo comentaba hace unos momentos. Con estas credenciales se está atendiendo nada más un problema, que es el manejo del pago de transporte público. Pero atrás queda la actitud de algunos permisionarios del transporte público, que con todo respeto y sin el afán de querer generalizar, porque me queda claro de que hay operadores de las unidades que merecen todo el respeto, bueno, todos merecen el respeto, pero hay unos que realmente se esmeran en nada más, simplemente uno como usuario del transporte público, a veces recordarle a la progenitora, y cuando no es usuario del transporte público y es nada más propietario de un vehículo, también porque te cierran el paso, se te meten, tratan de ganarte, van jugando a las carreritas entre otros permisionarios, pasan por las calles, en cada esquina parecen que levantan animales, no hacen los saltos, no dan las bajadas. Adentro, bueno, pues ya para qué les digo. Así que el problema es un problema que va más para allá. José Sánchez, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente, pues esta entrega de credenciales no va a acabar con las irregularidades del transporte, ya que pues, esta es una batalla sin fin realmente entre puestos los estudiantes. Escuchemos lo que dijo al respecto Rashid Zaiden, un estudiante. El camionero trata mal a la gente o a veces no da ni parada cuando tiene gente. Sí. ¿Cómo tratan los estudiantes? Dime así lo peor. Lo peor es que a veces te ven y se hacen a los tontos y se van hechos la tostada. Y es que incluso pues las micas tampoco son la respuesta. Permanezcan incluso pues un largo tiempo. Nos comentaban que hasta 3-4 camiones pasan, les hacen la mano y lamentablemente no les dan la parada. Pues cuando ven el bulto, cuando ven el uniforme, cuando ven la credencial, pues los camioneros siguen y muchos jóvenes llegan muy tarde a la escuela. Oye, pues vaya, eso es complicado y esto, las credenciales prestan la atención a las múltiples. Vamos mejor a restablecer la comunicación con José Sánchez. No le estoy entendiendo bien y sí me interesa mucho que se escuche perfectamente lo que está comentando en torno a esta postura de los jóvenes sobre este mismo tema del transporte público. Mientras restablezco la comunicación, quiero agradecerle a las personas que a través del Messenger estamos conectados. Todas las tardes nos conectamos de 2 a 3. Estamos en cipsenoticiasradio@hotmail.com. Me han estado haciendo comentarios en torno al transporte público. Gracias por todas estas opiniones, son realmente muy muy válidas y bueno, lo que tratamos de hacer es precisamente eso, hacer llegarle a las autoridades el sentir de la misma sociedad, sobre todo de los usuarios de transporte público, porque autoridades de gobierno, de verdad créanme, a veces falta escuchar a la gente y no interpretar lo que la gente piensa. José Sánchez, estoy contigo de regreso. Antonio, pues te comentaba que esa es una batalla sin fin contra las credenciales, vaya, entre los estudiantes y los operadores del transporte. Muchos de los estudiantes incluso esperan pues muchísimo tiempo para poder acudir a su escuela. Hay quienes nos dicen que se tienen que levantar muy temprano para estar a las 6 de la mañana en el paradero, ya que pasan 1, 2, 3, hasta 4 camiones y no les dan la parada, únicamente con ver que son estudiantes, y bueno, eso los retrasa al momento de llegar a la escuela. Y que incluso pues señala que las autoridades en muchas ocasiones no prestan atención de las quejas que ellos realizan. Escuchemos lo que nos dijeron al respecto. De nada sirven las tarjetas inteligentes, de nada, ¿no? Si no mejoran los servicios, de nada sirven las tarjetas porque pues en realidad no nos dan un transporte bueno. Efectivamente, ellos esperan que mejore primero lo que es el servicio de transporte público, que mejoren las unidades, que les den capacitación a los operadores para un buen trato hacia los estudiantes, hacia las personas en general, y que después pues se pongan a generalizar lo que son las nuevas credenciales inteligentes. Escuchemos de nueva cuenta a la estudiante lo que nos dijo al respecto. La verdad nos tratan a veces mal, a veces no tienen boletos, nos tiran el cambio, o no sé, se están de malas y se desquitan con nosotros. Pues al parecer la entrega de estas credenciales pues no va a beneficiar ni a los estudiantes ni a los concesionarios, y los problemas pues del servicio de transporte público van a continuar afectando a la ciudadanía. Antonio. Gracias, José, gracias y nuevamente gracias a la gente que se ha estado poniendo en contacto con nosotros a través de el messenger cipsenoticiasradio@hotmail.com. Vaya, el error creo que ha sido... El error ha sido mío. Pocas veces promociono esta forma también de estar en comunicación con ustedes. Muchas personas se han estado dando de alta en estos momentos. Por ejemplo, doy lectura a algunos de los transportes. Hay camioneros que te cobran y luego no te quieren dar el boleto. Yo en mi persona siempre lo exijo. Esto es muy importante porque realmente devolver el boleto pues es nada más generar la ganancia para el operador del transporte público. Otra persona me dice aquí en el Messenger: felicidades por expresar los problemas como nosotros los vivimos. Otra persona me dice: ¿por qué no cuestionas a los candidatos a la alcaldía sobre este tema del transporte? Créame que es lo que estoy haciendo en este momento, y lo dije al principio, no trato de desmentir a ningún candidato político, cada candidato tendrá su estrategia. Lo que no se vale es seguir engañando a la gente, y esta parte sí la quiero recalcar. Hoy los candidatos están haciendo promesas en torno al transporte público, pero señores, de verdad, gane el que gane, que me explique cómo va a poder implementar una nueva ruta, cómo va a poder bajar el servicio de transporte público, cuando el servicio del transporte público ya no está en su jurisdicción. La tuvo, es verdad, este ayuntamiento lo tuvo, el alcalde César Bojorquez tuvo este control, hacían sesiones de cabildo para determinar, aprobar o rechazar un incremento en el transporte público. Lo fue, hoy no lo es, pasó a ser una responsabilidad del gobierno del estado de Yucatán. Entonces, a mí me gustaría que cualquiera de los candidatos a la alcaldía de Mérida me explique cómo lo va a hacer, porque lo primero que tendrá que hacer es convencer al gobierno de que nuevamente le pasen esa facultad, y a ver si el gobierno quiere. Entonces, lo que están diciendo ustedes en la calle, en las colonias, en los fraccionamientos, es una mentira. Y de mentiras el pueblo ya está harto. Ya estamos hartos de estas mentiras en torno a muchas promesas que se hacen, y finalmente cuando se llega al gobierno, pues no se pueden cumplir y le tiran la pelota a la otra parte. Es decir, ya me imagino cuando alguien gane y diga: pues es que yo quise, pero no puedo porque el gobierno no me cede los derechos, no hay un acuerdo. Entonces, simplemente son engaños de los que son víctima la gente. Gracias a todas las personas que a través del Messenger me han hecho llegar sus comentarios. Gracias, por supuesto. Cipse Noticias Radio, @hotmail.com. Estamos conectados todos los días, y bueno, para que nos hagan llegar sus comentarios, por supuesto, también las críticas son bienvenidas. Vamos a las finanzas. Tenemos información financiera. Estas son las finanzas. Que vaya, ha sido polémico, la gente aquí lo está manifestando. Por ejemplo, aquí tengo a una persona que me dice en el Messenger: el transporte público ha sido un botín político desde siempre, representa votos adelantados. Si no fuera así, ¿cómo llegó Nerio al gobierno del estado? Es una de las preguntas que me llega. A ver, otra persona me dice, bueno, aquí están saludando, este me encantó. Todo contra esos cafres del volante. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Beatriz dice 3 pesos, Angélica dice 2.50. Que no frieguen. Bueno, esto ya lo leímos. Hay camioneros que te cobran y luego no te quieren dar el boleto. Yo en mi persona siempre lo exijo. El otro día me subí al camión y pasó el supervisor a varias personas. No les dieron los boletos y ellos no hacían nada al respecto. Ojalá y la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado nos esté escuchando. Bueno, más que nos esté escuchando, ojalá y le interese este tema. Debería de ser de su interés y preocupación. Tome cartas en el asunto, porque hoy ha quedado evidenciado, se ha puesto en evidencia que no hay un interés por solucionar este problema, porque se hacen las cosas sin tener acuerdos entre los permisionarios de transporte, y si ellos dicen no, pues simplemente será no. Vámonos a la redacción de Cipse Noticias, ya tengo información de carácter nacional. Adelante, Nidia.